De todo lo que tú quieras. Bien, me gusta. Nuestro invitado nació en Santiago en el año 1969. Bienvenido, Julio Carrasco, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en esta radio de los trabajadores. Bien, aquí estamos para conversar, como le estaba contando fuera del micrófono. Una conversa como si una conversa sin copete, sin un vinito. Vamos a tratar. Sí. Después lo podemos hacer afuera, pues, sí. También. Oiga, Julio, empezamos con Quilapayunpo. Sí, donde tocaban mi... Cuéntanos mi, un poquito, ¿qué pasó ahí? Mi papá y mi tío. ¿Ya? ¿Nos puede contar esa historia? Usted era chico, ¿no? No, yo no nacía todavía. Estaba en proyecto. Claro, mi papá, Julio Carrasco, se llama igual que yo, mi tío Eduardo y Julio Neuhauser. Ajá. Crearon este grupo en aquí 65. Estamos cachando escuchando el canto del cuculí. El canto del cuculí, precioso, claro. Precioso. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una composición de mi tío. Oye, háblanos de tu infancia un poco. ¿Qué te acuerdas ahí? Santiago, 69, pero tú después te fuiste como para afuera. Sí, lo que pasa es que mis padres eran del MIR. Ya. Y bueno, mi papá era como de la dirección, y entonces era muy buscado después, bueno, peligroso del golpe. De acá. Claro. Y bueno, no nos cambiamos de una casa para otra desde el 73 en adelante. Y después tomaron presa a mi mamá. Y bueno, ahí me fui a vivir con mi abuela. Después salió mi mamá, y entonces mi papá estaba desaparecido. Y bueno, mi mamá como lo empezó a buscar por todos lados. Y es curioso como lo cuenta, porque él dice que se iba encontrando con la misma gente en todas las morgues, en los hospitales, qué sé yo, y nadie se atrevía a hablar con nadie, te das cuenta, porque había mucho temor por todo lo que estaba pasando. Ajá. Y después se dio cuenta que todas estaban en su misma situación. De hecho, se corrió la voz de que, o sea, no sé, una de las rumores que había, porque Yolanda Sultana era cercana a Lucía Iriar, entonces una de las cosas que hacían era ir al consultorio de Yolanda Sultana y contar la historia, como sin evitando todos los comentarios políticos, pero diciendo, hablando por los hijos o por los esposos, los padres, qué sé yo, que estaban desaparecidos, y con la esperanza de provocar alguna compasión, ¿no? Okay. Yolanda Sultana, que pudiera hacer que ella intercediera ante Lucía Iriar. Pero eso no resultó. O sea, no resultaba en general, y con mi mamá tampoco. Bueno, después de mucho tiempo que ella estaba buscando a mi papá, como tuvo un sueño en que se apareció el cadáver de mi papá, y le hablaba y le dijo... Ella después... ¿Qué tenés tú, perdón, Julio? Yo tengo 46. No, eso es cuando fue el sueño. Ah, no, yo tenía... No, pero eso fue mi mamá, no fui yo. Ah, perdón, ya. Ella ahí... Claro, le preguntaba al cadáver de mi papá dónde estaba para enterrarlo. ¿Ya? Y él le dijo, búscame en el cementerio de la Fuerza Aérea. Y después fue al hospital de la Fuerza Aérea. Le dijeron que no al principio, pero después cuando venía de vuelta la llamó un coronel, no me acuerdo el nombre, y le dijo que efectivamente que estaba ahí. Y entonces, pero la razón por la cual él le dijo eso era porque había... O sea, la Fuerza Aérea estaba buscando, estaba interesada en capturar a la dirección del MIR. Entonces querían, a través como hablando con mi mamá, tratar de sacarle algo. Oye, Julio, y dentro de ese contexto bastante violento y asqueroso para un niño chico... Claro. Tú igual, ¿en qué volaréis, pues, ¿cachai? O sea, chucha, ¿no cachabais nada de repente o cachabais todas? Bueno, yo cachaba que... cachaba como las cosas básicas, ¿no? Como que los militares eran malos. Claro. O por lo menos, bueno, los militares, los pacos, eran cosas a las que... bueno, había un problema ahí, eran como una amenaza. Sí, bueno, yo tuve otro sueño que era recurrente, que era como que entraban unos robots a la casa y nos empezaban a controlar por control remoto. Yeah. Y y una noche cuando tomaron preso a mi mamá, justamente fue cuando estábamos en una casa de seguridad, el MIR, y como me desperté en la noche y me asomé y estaban, bueno, todo, estaba la casa llena de militares, ¿no? Como en mi sueño, que eran todos como, eran robots, que los robots eran todos iguales. Ajá. Y entonces, ahí me di cuenta que la situación era muy seria, ¿no? Y ahí, como cuando nos llevaron a mi hermana y a mí, que éramos muy chicos, yo tenía 4 años, mi hermana tenía 1, y nos llevaron al departamento de mi abuela y atravesamos un poco la ciudad, como desierta, estaba en toque de queda. Y esa es como una de las, como de las emociones estéticas, así como más antiguas que recuerdo, porque era como ver, para mí era como muy fuerte ver la ciudad y estaban todas las calles, estaban como deshabitadas y era como blanco y negro, otro, no, pero era como otro planeta, porque uno, o sea, yo como que no me cabía en la mente, ¿no? De que una ciudad sin personas y sin embargo eso era como... Era la mega fiesta antes, po. Claro. Era como un cambio radical. Claro, pero como era durante toque de queda, como eran altas horas de la noche, como todo eso era mucho más... Y el hecho que yo tampoco salía de noche, pues si un niño de 4 años sí, no sale. Claro. Bueno, y así, pues después nos fuimos a... Porque si te cuento toda la historia se va a hacer muy larga. Pero resumamos. Nos fuimos a Estados Unidos. Ah, sí, pero Julio, te quería hacer una pregunta pequeñita. Dentro de todo este desastre, ajá, que no le ocurrió solamente a tu familia, sino que a muchas más. Sí, claro. Algo bello que recordé de tu infancia. ¿De mi infancia? Tu amigo, weón, no sé. Sí, bueno, yo tenía como muchos amigos. Yo me sabía el himno de Colo-Colo. ¿Soy colocolino? Sí. Ya, voy a ir acá. No, yo no soy de ningún equipo. Bueno, la verdad es que lo vine a descubrir mucho tiempo. O sea, yo siempre fui colocolino chico y después cuando volví a Chile... Una de las cosas raras que me pasó fue descubrir que estaba como familiarizado con la ¿cómo se llama? Con el colocolismo. O sea, cuando escuché la canción y el todo. El albo. Claro. El tablón y todo eso. O sea, los cánticos no supongo yo que no son los mismos de cuando yo me fui, pero... ¿Y uno cuando estaba chico? ¿Ah? ¿Un canto cuando eres chico? ¿De Colo Colo? No, solamente el himno. Ah, el himno. Sí, pero el himno yo lo... Magallanes. ¿Podríamos haber partido ahora? No, el Colo Colo. No, por eso, pues, cantemos todos de Arica Magallanes, pues. Ah, bueno. El Colo Colo, ejemplo de la... Ah, sí. Oye, ya, pues, ¿y te fuiste entonces? Sí, saliste, bueno. ¿Saliste del país? ¿Qué edad tenías cuando saliste, Julio? Tenía 5 años. ¿5? Sí. Igual, chico. Sí. ¿Te fuiste para dónde? ¿Destino? A Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. El mismo gallo ese, no sé si hay una película que se llama Missing y de los dos gringos, sí. El periodista que queda vivo, ese nos sacó a nosotros. Ah, mira. Entonces, y ahí de Estados Unidos como que mi mamá supo que si volvía le iban a estar esperando en el aeropuerto. Entonces, o sea, la Dina, entonces de ahí nos fuimos a París. Ajá. Ahí estuvimos 3 años, mi papá fue allá y se juntó con nosotros, él tenía una bala en una pierna y lo empezaron a operar ahí y bueno, después la dirección del MIR se trasladó a La Habana, entonces nos fuimos todos a La Habana. Todos para allá. Y ahí me quedé 15 años. ¡Harto! Sí. ¿Qué tal ahí la experiencia? En La Habana... ¿Usted estudió ingeniería ahí, po? Sí, estudié ingeniería allá, sí. Yo la verdad es que no puedo quejarme. Ingeniería en La Habana, CUJAE. En la CUJAE, sí. ¿Qué significa esa sigla, Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría. Ajá. ¿Quién era José Antonio Echeverría? José Antonio Echeverría era un líder revolucionario cubano. Ajá. Algunos dicen que casi tan importante como Fidel, pero de otro partido, uh-huh, de izquierda, y que ellos él lideró un asalto a una radio allá. Okay. Y dio un mensaje, porque justo en ese mismo momento ellos se habían sincronizado para que otro destacamento fuera a matar al dictador, que era Fulgencio Batista. Y era como el Pinochet cubano. Claro. Pero falló el otro comando que había ido, pero eran comandos entre comillas, eran estudiantes universitarios, ¿cachai? con pistolas y entonces y después le está dando su mensaje, una cosa muy dramática, así que todavía está el audio. Ya. Anunciando que la muerte del dictador, pero después cuando se retiraba, como, o sea, irrumpió la policía ahí y lo mataron. Muy bien. Oye, ¿qué recordáis de tu estudio en Cuba? ¿De mi estudio en Cuba? Sí, en la universidad y todo el rollo. La Cujae. Bueno, recuerdo las materias que estudiábamos. Pero algún amigo, algún junta con quien estudiáis, los grupos de trabajo, no sé. Bueno, muchos. ¿Quién es por ahí, no? Sí, por supuesto. Muchos amigos allá de la universidad, pero también del colegio. Pues yo estudié el colegio allá, pasé toda gran parte de la infancia y la adolescencia. Claro, por eso yo trataba de hablarte de la infancia, claro. Tú viviste toda tu infancia allá, pues. Sí. En La Habana. Sí. ¿Ya? Ahí, y entonces hablas un poco de la infancia en La Habana. Mira, había la impresión de que, o sea, cada año, o sea, había muchas restricciones, qué sé yo, de tipo económico, ¿no? Pero cada año la situación iba mejorando, fíjate, hasta el colapso del bloque socialista, ¿no? Pero claro. Pero siempre iba mejorando y por lo demás, pucha, yo era una vida total de barrio, ¿cachai? Yo tenía muchos amigos. Era más barrio que acá. O sea, bueno, aquí también. Obviamente que. Dejando de lado lo que el cagazo que se mandó Pinochet, ¿cachai? O sea, antes de Pinochet también existía esa vida de barrio. Sí, claro, pero lo que pasa es que yo acá en Chile no tuve la experiencia de vida de barrio, bueno, porque me fui al golpe de Estado, yo tenía 3, 4 años, claro. y era muy chico y al tiro, entonces con mi familia pasó a la clandestinidad y entonces lo que nos cambiamos de un lugar a otro, entonces ya, no, saliste volando, claro. Claro, entonces no tuve la experiencia, por supuesto que tiene que haber acá vida de barrio, lugares como barrios tradicionales y todo, te das cuenta. Yo bueno, ahora donde vivo no es el mismo. ¿Dónde viví? En Providencia. Ah, sí, pues. Ahora, pero, ¿Los Leones por ahí? No, por Pedro Valdivia. Pedro Valdivia. ¿Y cómo se llama? Es diferente, me imagino, porque la gente como que se cambia mucho de casa, entonces como no es... Allá en Cuba era difícil cambiarse de casa, entonces tú como que los amigos del barrio los conocías y se quedaban ahí. Morir, pues. Sí, pues, sí. Entonces, pues tengo amigos cubanos, mis amigos cubanos son amigos de mucho, de hace 30 años, qué sé yo. Mándale saludos, po. A lo mejor están escuchando. Sí, un saludo para mis hermanos cubanos. Oiga, partimos con Julio Carrasco, grande, ajá, músico, ajá. Quilapayún. Ajá. Y usted también le pega la música. Sí, también. Tiene una banda. Los Muebles. Una banda, sí, se llama Los Muebles. Pero ¿qué le parece que después ahondamos más en el tema de los muebles, los integrantes y todo? Claro. Yo le digo, hago esa conexión porque acá la tradición es que el invitado pide canciones. Sí. O sea que usted va a ser el DJ Julio ahora. Sí. Por ende usted las va a presentar. Vamos a escuchar una canción de Los Muebles. Aquí mírala. Y a la primera canción se llama Perdí. ¿Por qué? Cuenten un poquito acá la introducción ahí. Mira, nosotros sacamos un disco que se llama Volumen 4. Se llama Volumen 4, pero es el primero. El primero, sí, hay una ambigüedad. Y en tu biografía también literaria, hay una mezcla y no hay una coherencia. Muy interesante eso, después lo vamos a hablar. Bueno, se llama Volumen 4 y está, bueno, lo pueden descargar en nuestra página web, que es www.losmuebles.cl. Nosotros tocamos música romántica, canciones de amor. Déjale. Y, ¿soy romántico, Julio? Sí, por supuesto, tanto yo como mis compañeros de la banda. De banda, claro. ¿Los nombro? Julio Carrasco en voz, Santiago Barcaza en guitarra, José Joaquín Prieto en batería, ¿nos falta alguien? Y Cristóbal Bianchi en el bajo. Bajo. Entonces, ¿lo vamos con? Nicolás Moreno también. ¿Nicolás Moreno? No está, es que lo estamos visualizando, porque la verdad es que sin Nicolás Moreno no seríamos nada nosotros. Entonces, ¿nos vamos con? Nos vamos con Perdido en Purranque. Esta es la primera canción que grabamos del segundo disco, que todavía falta todavía para terminarlo. ¿Ya? Pero aquí va, Perdido en Purranque. No, es la segunda canción, Perdido en Purranque. Si vas a Purranque y das a la playa, estás perdido. Para. llamando a la base, espero refuerzos, apocalipsis. Hola, ¿qué tal? Soy Filomena Retamal, tengo 65 años. Soy dirigente de la Fundación Integra del Sindicato Nacional Número 1 desde el año 1993. Y escucho la radio La Voz de los Trabajadores. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte tu mira de la mía. Ahí está entonces, amigo, Julio Carrasco en La Voz y sus secuaces, los muebles. Así es. ¿Cómo te lo escuchaste acá en nuestro, este, en nuestra sala locutorio culinario, Les? Sí, sí. Ah, mira. ¿Ah, sí? Oiga, Julio, vamos a su obra, a su trabajo, a su vida artística, poética. Ajá. ¿Le parece? Es cultural. Partamos de chiquitito. Usted fue becado por la Fundación Pablo Neruda. Muchos han pasado por acá que han estado en esa fundación en el año 96. Sí, o sea, fue importante en los 90 en la Fundación Pablo Neruda. ¿Cuándo estaba recién comenzando cuando usted fue becario? En 96, no, ya estaba... Se empezó en el partido en el... El 88, esa cuestión parece, ¿no? O en el 90. Una cuestión así. Una cosa así, sí, por ahí. Ya está avanzada ya. ¿Y qué recuerdos tienes de eso, Julio? Fue muy importante para mí porque como que tomé, o sea, de entrada ahí nacieron los muebles. Ah, mira. ¿Tú entonces estuviste con Santiago Barcaza ahí en esa serie? Con Santiago Barcaza, sí. ¿Ya? ¿Él estuvo en esta radio? No. Ya. Menos mal. Oye, ¿y quién más estaba en ese grupo? ¿Te acordáis? De algunos que siguen ahí en la volada literaria. Bueno, Cristóbal Bianchi. Uh-huh. Y en mi generación también estaba David Price. Ya. Estaba, bueno, había varios otros poetas, estaba, ¿cómo se llama? Rafael Prieto, estaba Carolina Celis, Estaba, ah, mira, estaba, ¿cómo se llama? Gustavo Barrera. Gustavo Barrera. Gustavo Barrera, gran poeta. Sí, pues. Sí. Muy buen poeta. De hecho, lo invité, pero tiene algunos problemillas, así que me dijo que más adelante. Ajá. Sí, está invitado también. Ajá. Está, bueno, ¿cómo se dice? Bueno, Christian Kirby estaba... Son 10, pues. Sí, pues. Ahí está, pues. Ah, Gabriel Silva. Oye, tenés buena memoria, Julio. Sí, Gabriel Silva también, que también tiene, como después desarrolló una obra poética. Esa, sacó un libro hace poco, sí. Muy bien. Oiga, y después usted se ganó el primer premio en los Juegos Florales de Vicuña. Así es. No tengo el año, ayúdeme. 97. 97. ¿Qué tal ahí? Bueno, premio. Fue el primer premio importante que gané. Era como... Un incentivo ahí, bueno. Sí, era como por ahí más, más de un millón de pesos, que para mí era una barbaridad. Con eso me pagué. ¿Te la tomaste toda la wea? No, pues me pagué un pasaje a Cuba. ¡Éjale! Y me compré un computador. ¡Ah! Muy bien. Sí, que también tuve un premio la primera vez y el computador, esa es como la primera inversora. Sí. Bueno, para los post, porque antes era una máquina de escribir. Claro, me compré un 486. ¡Oh! ¿Y lo tenés todavía? ¿Tenés no. que darle cuerda? Sí. Claro. Y el 2005 fue becado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Fue la primera vez que me gané la beca del Consejo del Libro, en 2005. De luego, fue la primera y única, o se ha ganado más? No, me he ganado más, pero ahí después de... fue la onceava vez que había postulado. O sea, yo estaba postulando desde que era fondar, antes de que fuera Consejo del Libro. Ni siquiera era la tercera la vencida. Claro, no, era la onceava la onceava vencida. Onceava la vencida. Sí. Y aún así hay gente que decía, como decía, oye, apitutado, no sé. Ya, pero es que no hay que pescar. Sí, claro, oye, no es. Hay que postular 11 veces. Julio, ¿y qué hiciste con esas lucas? Te las robaste. Pagué deuda, porque ya en 2005 ya había deuda, entonces... ¿Y la bolera? ¿Tiraste? No, es como penta, cabal, toda esa weá. No, le diré cómo se llama. Es otra una letra que se le entrega al Consejo del Libro. Sí, una letra de cambio. Cruzada. Igual cuando hay las universidades privadas, po. Ahí las hacen firmar letras cruzadas, weón, y después, sí, si no pagáis, te embargan las casas y todo. Claro, no, en el Consejo del Libro es si uno no hace el proyecto, pero uno siempre lo hace, po, como tan tonto. Sí, po. Oiga, ¿algún premio más que se me pase importante para usted? Bueno, después me gané el premio Revista de Libros del Mercurio. Ah, sí, pero es que eso está dentro del otro paquete. No adelantemos. Tengo todo armado acá. Yo tengo todo fríamente calculado. Mire, vámonos entonces a sus libros. Despedida Antártica. Ese justo fue el premio Revista de Libros del Mercurio del año 2006. 2006, sí. ¿Ah? ¿Qué tal ahí? ¿En qué ola se fue? ¿De qué nos habla? En su libro. Bueno, yo El tenía... imaginario. Cuéntenos un poquito. Yo tenía como dos cuerpos de textos, y uno había publicado en 2005 mi segundo libro, que se llama Sumatra, y entonces como que, pero eran dos escrituras diferentes, entonces como que había un tipo de escritura que no cabía en el tipo de lenguaje que yo uso en Sumatra, y entonces todos esos poemas los había dejado aparte. Y entonces con todo eso armé un proyecto que después fue el que publiqué. Eso es lo que te decía adelante, la verdad es que no hay una cronología, weón, en tu trabajo, po. Porque tú publicaste libros que hay hecho hace muchos años atrás. Claro. Pero ya, mira, vámonos por el orden que tengo yo, ¿no? Si no va a quedar la cagada. Claro. Ya. Pero yo te preguntaba en Despedida Antártica, ¿cuál era tu imaginario? ¿Qué trataste de transmitir en ese libro? ¿En qué volate fuiste? No el premio, sino que el libro. ¿De qué hablaba ahí? Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad era... Diría que el que... O sea, me cuesta como referirme a sobre qué... como al tema de un libro de poesía, porque es como... es difícil. Los temas de la poesía son lo mismo siempre. Como dicen, el tiempo, la belleza, la muerte... ¿Y tenía el Despedida Antártica ahí? Sí, tengo algunos poemas acá. ¿Y los podemos leer o no? Por supuesto. Ya, busque uno. Le damos todo el tiempo posible. Aquí nos quedamos en silencio esperando. Ya, entonces... ¿O puedo rellenar como lo hacen en la televisión? Bueno, aquí estamos con Julio Carrasco. No, sí tengo. Por favor, léalo. A ver. O la verdad es que justo de ese libro... Ah, sí, tengo aquí, mira. Bien. Dice, Los detergentes líquidos, se llama. Los detergentes líquidos imitan el color y el aroma del zumo de limón. Más de una vez estuve tentado a beberlo siendo niño. Entre azulejos cubiertos de óxido los miraba deslizarse de un recipiente a otro. La televisión resplandecía desde el living a oscuras, delineando mi propio reflejo en esos frascos de plástico. Un jugo verde intenso, como la fiebre, pero un niño no podría saberlo. Bien, bonito, precioso. Oye, mira, por eso yo, ¿cachai? Que antes te preguntaba, sin maliciosidad, ¿cachai? Uh-huh. Después de una vida tan terrible, una infancia tan terrible, con todo lo que le pasó a tu familia, ¿cachai? Y los milicos y bla, bla, bla. Uh-huh. Tu poesía es súper cotidiana y súper bella. Imagínate el niño que se quería tomar el detergente, ¿cachai? Esas imágenes tan pequeñas, tan sí. preciosas también. Sí. ¿Cachai? Bueno, no sé, pues, es lo que uno escribe nomás. Muy bien. Oye, vámonos al otro, mira. El libro de los tiburones. Claro. De editorial Cachiyuyo. Sí. Oye, ¿quién es esa editorial, weón? No, eso lo inventé yo. ¿Tú la inventaste? Sí. Oye, pero buen nombre, weón. Sí. ¿Estaba el teléfono o ya se lo habían sacado? ¿El teléfono? ¿Es de Cachiyuyo? Ah, no estaba el teléfono. Ese es del 95. Claro. ¿De qué habláis ahí? Bueno, siempre ahí dentro del... El 95, claro, como que estaba, había como que descubierto un poco mi vocación, porque antes yo había tratado de escribir cuentos. ¿Ya? Y más adelante me puse, en ese momento no como que no me resultaba escribir cuentos, como que empezaba y escribía otra cosa y que resultaron siendo poemas. ¿Estaba yo haciendo otro poema? ¿Te salía igual la poesía? Claro, entonces no, como no, que me di cuenta después de que estaba perdiendo el tiempo ahí, porque en realidad lo que yo era más poeta que narrador. Después, de todas maneras, como me convertí en narrador, de todas maneras. Con él fuimos a bombardear Croacia. Claro, que es una novela que publiqué el año pasado. En Alfaguara. Pero aún así hay como pequeños como visos narrativos en ese primer libro. Y bueno, te puedo leer dos poemas. Sí, dele, leamos. Si a eso vinimos acá, pues. Este son como cortos. Este se llama Moriré en Singapur como un perro. Dice: anteayer me encontré un caramelo en el parque forestal. Lo recogí por curioso. En realidad no me gustan los dulces. Para mi sorpresa, en el papel en que venía envuelto estaba escrito mi nombre y el siguiente mensaje: morirás en Singapur como un perro. ¿Parafraseando a Don Lin? No. Oh, perdona, César Vallejo. ¿Moriré en París con aguacero? Claro. Ah, bueno, sí, de alguna manera... Sí, bueno, la verdad es que no, no sé, nunca me ha gustado especialmente Vallejo. O sea, el Cholo, claro, como está de moda siempre, a todos les gusta. Sí, es que yo lo encuentro muy llorón. Es verdad, pero yo creo que ahí está la esencia de Vallejo, pues, el llorar. Sí. Y tiene otro poema que se llama, como que habla de una... ¿Los Heraldos Negros? O sea, por ejemplo, tiene uno que habla sobre islas flotantes, que es como que supone que es un poema que dicen que es defecatorio, porque habla como de la caca que estaba flotando en el water cuando él estuve preso una vez, pero la verdad es que no lo encuentro mucha, como hace, no sé, puede ser como bello, o sea, si lo hace con ironía, como de ser un poema a la caca, pero no sé, porque es un poema serio, entonces medio raro, no sé, indementiblemente tiene poemas hermosos y todo, pero como que no, pero siempre como me encuentro con estas cosas que de repente, que lo encuentro muy llorón, o que lo encuentro como echarle, claro, es como, ese poema defecatorio es como echarle azúcar a la caca. Sí, po. O sea, no. Caga la caca. Sí, po. Caga más la caca de lo que está cagada. Sí. Oye, sí. Julio, mira, aquí tengo la caca. Porque tú publicaste, por ejemplo, sácame si me estoy equivocado, el libro Tiburones de Cachiyuyo en 95. Claro. O sea, perdón, lo escribiste y Sumatra de Tácita en el 2005. 2005. Pero también yo tengo entendido que te editaron en el 2014. ¿Cómo fue? El Elogio de los Reptiles. Ese, el Elogio de los Reptiles. Lo tengo acá, correcto. Uh-huh. Con Tácitas. Sí. Pero, a ver, ¿con cuál pueblo empezamos? ¿Bombardera Croacia o el Elogio? La verdad es que... Hablemos de Elogio, que es poesía, ¿no? Es poesía también, poesía. Sí. ¿De aquí qué bola te fuiste con los Elogios de los Reptiles? Ahí... No, hay una temática precisa. Sí, hay una temática como más precisa. Es como que la premisa de ese libro es que... es sobre los reptiles, porque el pterodáctilo, que es un dinosaurio, ajá, por lo tanto es un reptil, pero es un dinosaurio que volaba. Ajá. Entonces, como que la premisa es que si el pterodáctilo, siendo un reptil, pudo volar, como que eso demuestra que es posible llegar al cielo arrastrándose. Muy bien. Buena metáfora. ¿Y claro, tenés texto ahí de ese libro, no, Julio? ¿Algún poemita por ahí dando vuelta en su celular? Anda con el celular, Julia, acá. sí. Bueno, tengo el... Ya, mira, tengo... Es como más un poco... Bueno, mira, este tengo, Elogio a los reptiles, mira. Dice, rogué que no se fuera. Le aseguré que moriría y me secaría. Y aunque hablaba en sentido figurado, lo pensé tanto que es como si me hubiese secado y muerto. Pero no morí ni me sequé, según pude constatar más tarde. Quise decirle un piropo fulminante. Le dije que era bella como el reflejo de un arco iris en un charco de bencina. No cambió de planes, pero al menos quedó desconcertada. Muy bien. Cierta ironía también usted trabaja. Un poco. Yeah. Y bueno, ahí en ese libro como que está lleno también de como que poemas sobre tiburones o sobre tipo de animales, pero que es como más que nada... a mí me interesan también los tiburones porque los tiburones están no pueden parar de nadar porque no tienen vejiga natatoria como otros peces. Entonces, como no tienen vejiga natatoria, si paran de nadar se van al fondo y no les pasa agua por las branquias, entonces se ahogan. Entonces tienen que estar nadando toda la vida. Toda la vida. Entonces yo no se cansan los peces. O sea, bueno, claro, no les queda otra nomás. Entonces, yo me siento un poco... Tienes que nadar, sino cagaste. Claro, cagaste. Son como las personas un poco. Sí, tenemos que estar sobre todo en Santiago. Movimiento acelerado, güey. Andan todos nadando a cada rato. Claro, no te podís quedar dormido. Los trabajadores tampoco, ¿te das cuenta? Pues tienen que ser como tiburones. Pues si se descuidan, de repente vienen y les ponen zapatos encima. Yo ponte tú que soy freelance. Soy un trabajador freelance. Ajá. Y ahora hay una legislación nueva que nos obliga a nosotros a pagarnos a la AFP todos los meses. Y ocurre de que nosotros pagamos una boleta, si entregamos una boleta a una institución a la que le prestamos un servicio y tenemos que pagar ese mismo mes o el mes anterior, tenemos que pagar el porcentaje de la boleta que corresponde a la AFP. Y eso no es en broma porque muchas veces nos pagan dos meses después, entonces nos hace como pagar por adelantado la AFP antes de recibir el dinero, por un lado. Sacáis plata de un... Tienes que tapar con otra plata el hoyo. Claro. Y al final, bueno, claro, vais a salir para atrás. Sí, pues entonces eso es pésimo para nosotros, por un lado. Y por otro lado, lo más terrible que encuentro es que entonces uno te obligan a cotizar en una AFP, o sea que te obligan a darle plata a unos gallos que se hacen ricos con tu plata, se hacen ricos porque invierten la plata y hacen lo que quieren con la plata y se enriquecen ellos, ¿cachai? Y después, antes las pensiones, ¿cachai? Eran mucho más justas y dignas, y ahora tú te podías jubilar con cualquier 90 lucas, claro, un moco, y todo es por las bondades que dicen del sistema de la AFP. Claro, que la mercantilización, que lo, como que aplica. No, también todo. Que de repente, imagínate, weón, podís tener puta, sacarte la cresta toda una vida. Pongámosle 20 millones de pesos, weón, en la AFP, acumulado en el fondo capital, no sé cómo se llama la wea. ¿Sí? Y de repente tiene una enfermedad terminal, weón, y no tenéis ni uno, y quería ocupar esa plata y no podís por ley sacarla, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, entonces, yo creo que el sistema de la lógica del mercado, yo creo que puede tener un lugar, ¿cachai? Puede tener un lugar, pero querer aplicar eso a todas las esferas de la vida, eso es como que nos están ahogando, ¿cachai? Totalmente. Ya quedó demostrado con la crisis subprime en Estados Unidos en 2008, 2009, quedó demostrado que el sistema no colapsa sobre sí mismo, ¿cachai? Tiene todas las contradicciones que lo hacen después desmoronarse. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Todos los ejecutivos, los bancos que provocaron ese desmoronamiento financiero, se fueron para la casa pero forrados en plata. Totalmente. Es una vergüenza. Y no solamente ellos, sino que toda la familia. Es una vergüenza porque y esa plata la agarraron el Estado norteamericano, hizo un salvataje, le pasó plata a los bancos y pagó todo el déficit bancario. Y con esa plata los bancos le pagaron a los ejecutivos las indemnizaciones, que eran súper millonarias. Entonces... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, cachai? Y llevaron a la quiebra un montón de gente, cachai. Entonces, lo mismo ahora con el caso Chispas, de que había un señor que estaba como... Estaba ese buen del Jurassic, que también estuvo metido en el fútbol con la U. Claro. Los mismos güeyes. Claro. Bueno, no sé, está lleno de escándalos financieros y es porque el sistema necesita regulación, ¿cachai? Yo le propongo algo. Ajá. Vámonos a la música mejor. Vámonos a la música. Los Muebles, que no, una banda buena que nos va a sacar la depresión de todo este rollo. Sí, por supuesto. Amigo Control, vamos a la música. Espérenme. Ahí ahora sí, atento. Vámonos, mira, la número 3, tú la presentáis de nuevo. La número 3 se llama En mi cama tropical. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí están entonces los Muebles. Sonando nuevamente en la voz, Julio Carrasco. Lo tengo acá al lado. Oye, Julio, tengo que contar algo. Este programa se repite el domingo, se me había olvidado decirte. Ah, buenísimo, lo voy a escuchar. El día domingo a las 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl, te metí y va a estar sonando nuevo tu voz. Bueno, pasas con la familia y te compré un vino y te escucháis a ti mismo. Quiero mandarle un mensaje a los trabajadores. Póngale. Quiero mandar un mensaje. O sea, porque aparte de organizar y luchar, ajá, y crear tareas de los trabajadores, les quiero invitar a hacer yoga y actividad física. Porque cuando uno sale a correr o cuando uno hace yoga, te circula más rápido la sangre por el cerebro, se te oxigena el cerebro, se te ocurren más ideas. Entonces, quiero decir, compañeros trabajadores, practiquemos yoga, hagamos actividad física y desplacémonos en bicicleta a todas partes, porque también como que desplazarse por los propios medios de uno como te entrega una satisfacción especial. Muy bien. Mira, la CGT es educar, organizar, luchar. Entonces sería educar, organizar, luchar y hacer deporte. Bicicleta. Claro, por supuesto. ¿Tú tenías el auto allá afuera estacionado, po? No, la bicicleta, cancha, la bicicleta, cancha. Sí. Muy bien. Yo no hago mucho, pero camino harto. Da igual, también corres o no, caminar. Prueba a andar en bicicleta y vas a sentir una diferencia. Po. Así que amigos, amigas, si me están escuchando, el que tenga una bicicleta que me regale, escriba acá a la radio y manda un mail. ¡Qué llorón! Oye, cuando andes en bicicleta vas a odiar los automóviles. Sí, sí. Tengo en mi cabeza que luego llegue una bicicleta, así que yo creo que es pronto. Uh-huh. Oye, Julio, ya pues estamos hablando de tus libros, pues bueno, fuimos para el otro lado. Mira, entonces hablamos de La despedida antártica, el libro de los tiburones, Sumatra y Elogio a los reptiles. Vamos a conversar. Sí. ¿Te querés leer otro poema? ¿Cómo? ¿Querés leer otro poema? Lo que sea necesario. Póngale uno. ¿De dónde? ¿De qué libro? Por favor. Voy a leer este que es... Se llama Bala Perdida y es de mi primer libro, el libro de los tiburones. Ya. Dice, ¿de dónde sacas la sopa, mamá, que me das todos los días? ¿Acaso la vas a buscar con un balde o un gran embalse? Dime si es verdad que existe ese mar de sopa en algún recóndito lugar del mundo. ¿Acaso todas las mamás van a ese mar con sus baldes para traer la sopa con que alimentar a los niños? Responde, mamá, es por eso que la sopa no acabará nunca. Es un mar peligroso donde pululan los fideos gigantes y las papas son como icebergs. O es un lago de aguas quietas o un plato inmenso lleno de sopa. ¡Oh! ¿Era el medio plato un iceberg? ¿La papa de dónde era? Es del norte de Chiloé, del sur. Eso hay que responderlo en otro poema. Ah, sí, bueno, qué bueno texto, me gusta. Bueno, imaginario. Oye, a ver, déjame acá. ¿Usted integra el colectivo Casa Grande? Así cuenta la leyenda. Cuéntenos, las malas lenguas dicen eso, cuéntenos de qué se trata ese colectivo, por favor, si usted es tan amable. La verdad es que Casa Grande somos los mismos que de los muebles, que como los muebles son el brazo musical de Casa Grande de alguna manera. Y Casa Grande somos cuatro poetas y empezamos a... La verdad es que es muy largo de contar cómo empezamos, pero nos conocimos a través de la Fundación Neruda, ajá, somos becarios de ahí. Y empezamos a hacer cosas en primer lugar por rabia, porque cuando decían, ¿cachai?, los militares decían que habían lanzado los detenidos desaparecidos al mar, entonces nosotros, como para pa librarse de responsabilidades, para que no lo siguieran buscando, ¿cachai?, sabíamos que todo el mundo sabe que era falso. Y entonces como agarramos hicimos unos maniquíes con uniforme militar y los tiramos al río Mapocho. O sea, igual como bien rabiosa esa acción. Sí. Y después nada, empezamos a hacer diferentes cosas sobre el espacio público, siempre con contenido político. Había una ¿Cuál es más? Cuénteme. Por ejemplo, había esa campaña del grupo Sarmiento, que era como ponía a Dios diciendo cosas amenazantes, así era como, decía, tenemos que hablar, y filmaba a Dios. Ah, sí, me acuerdo. Eso de ama a tu prójimo era en serio, filmaba a Dios. Entonces nosotros, para parodiando esos mismos mensajes, sacábamos otros afiches que decían... Eso de no desearás la mujer de tu prójimo, era broma, Dios. O no respondo por Afun, Dios. O ¿qué tiene Krishna que no tenga yo, Dios? Y entonces, bueno, después bombardeamos la moneda con poemas y después... Pues, eso fue cuando, en Chile Poesía, ¿verdad? Sí, durante yo Chile estuve Poesía. Ahí, bueno, estaba Cardenal, Yevgeny Tuchenko. Sí. Sí, sí, en los balcones. Fue precioso eso. Fue precioso, La gente saltaba. Bueno, yo cacho que tú tenías mejor experiencia porque estaba en muchas partes. Sí, bueno, después cuéntalo. Salimos a hacer este proyecto por el mundo, ¿cachai? Lo hicimos en Dubrovnik, en Croacia. ¿Croacia? En Croacia, sí. O sea, puros lugares que han sido bombardeados. Mira, yo tengo Berlín, Varsovia, La Moneda, Dubrovnik y Guernica. Claro, son puros lugares que tienen en común el haber sido objeto de bombardeos militares en el pasado. que como dejando un trauma social grande, y nosotros, pues, los mismos lugares que han sido bombardeados, pasamos en un helicóptero y lo bombardeamos con 100.000 poemas de selecciones de autores de Chile y del país de donde vamos. Entonces, y ahora estamos trabajando para hacerlo en Milán en septiembre. Muy y el bien. Próximo año en Rotterdam. Ah, ya están así a largo plazo. Habíamos decidido no hacerlo más. Y la gente se lo pidió, ¿qué te cuesta? Es que no sé por qué, ya habíamos decidido que no íbamos a hacer más y de repente nos vimos haciendo, estamos trabajando full en otro bombardeo. No sé cómo pasó. Pero con ganas, ¿no? Sí, bueno. Eso es bueno, pues. Con ganas, pero también es que es muy aperrado, ¿cachai? En cada bombardeo nosotros, como que cada uno se queda endeudado en 5.000 euros, más o menos. Entonces, la única vez que no tuvimos deuda fue en Londres, porque era para los Juegos Olímpicos, pero... ¿Ya cuánto querido te pasa? pero bueno, por lo menos, nada, pues, la meta es no salir para atrás, por lo menos, ¿cachai? Como que no tener que poner plata, pero ya hemos tenido que poner plata nosotros ya para esto, para Milán. Ya, ¿y qué idea así como que te dejó con los pelos parados y hasta llorar? Croacia, Dubrovnik, por supuesto, Dubrovnik fue tremendo eso. Cuenta, poquito, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que era la primera vez que lo hacíamos fuera de Chile, y entonces yo como pasé muchas pellejerías, ya me tuve que ir antes que mis socios para tener las reuniones con las instituciones que estaban trabajando con nosotros, que eran croatas allá. Y entonces... ¿Y cómo veniste? Te comías la pomada, es que entiéndame. Ajá. ¿Cómo llegaste allá? Oye, ¿sabes qué? Quiero tirar poema en... No, antes habíamos llegado a la alcaldía de Dubrovnik, eso lo hicimos a través de la embajada de Chile en Croacia, que supimos que estaba como que quería hacer cosas allá, como tener un trabajo activo, y entonces ellos nos pusieron en contacto con la alcaldía de Dubrovnik y nosotros empezamos a dialogar con la alcaldía de Dubrovnik a través de mail y fax. Yeah. Y entonces les propusimos el proyecto y ahí empezamos a trabajar, y después yo me fui para allá, y la verdad es que fue todo como muy muy aventurero y muy como nos pasaron cosas increíbles. Todo eso yo lo cuento en un libro que se llama Fuimos a bombardear Croacia, que publiqué el año pasado. Que está, Alfaguara. Claro. Ahí te saliste la poesía. Ahí me salí la poesía, pero eso es una narración de un hecho poético, que es un bombardeo de poemas, así que... Me han dicho que se cagan de la risa, que es chistoso de repente. Sí, sí, la gente se ríe mucho. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Tironía? Bueno, supongo que tengo como una manera de contarlo que es como más bien chistosa. Pero es que me pasaron... ¿Dónde encuentran ese libro nuestro amigo? Si quieren... En las librerías, está en todas las librerías. Ajá, sí. Alfaguara. Alfaguara, sí. Ya, pues, maestro mío, hablemos de la banda que hemos estado escuchando. Ah, de Los Muebles. Sí, pues también es tu pasión ahí, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, como te conté. Oye, ¿cantáis bien, güey? Esa es la herencia de tu taita, ¿no? Sí, un poco. Sí. ¿Cómo cantaba tu taita? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Ya, pues lo dijimos delante. La banda. Julio Carrasco, usted, sí. Es la voz. Sí, claro. ¿Con Galleto incluido de repente? ¿Cuándo es necesario? No es necesario. ¿Santiago Barcaza? Santiago Barcaza es la guitarra. La guitarra. Tiene una guitarra azul. ¿Poeta también? Poeta también, claro. ¿Cristóbal Bianchi? Cristóbal Bianchi, sí. ¿El bajo? El bajo, sí. ¿Le pega o no, más o menos? La verdad es que más o menos nomás. Más o menos. ¿Y disciplinado? ¿No llega con la pipa? No, es disciplinado. Disciplinado. Ya. ¿Y José Joaquín Prieto en la batería? En la batería, sí. ¿Ese es bueno? Más o menos. Es más o menos, pero bueno, ahora José Joaquín está en Boston, entonces estamos tocando con Nicolás Moreno. Nicolás Moreno. Ese es mejor. Ahora está haciendo el serrucho ahí. Sí, Nicolás Moreno es seco, baterista, es buen, tremendo músico y es nuestro sonidista también. Oiga... ¿Y ahí siempre está la conexión entre la música y la literatura? ¿La banda o no? ¿O de repente están por otro lado? No. Bueno, nos vamos para cualquier lado. Así, siendo con todas las cosas que hacemos en Casa Grande, ahí se nos está acabando el tiempo. Más información sobre nosotros la pueden encontrar en loscasagrande.org. Correcto. Y el libro del... ¿Fuimos a bombardear Croacia en cualquier librería? Sí, en la librería. Está como... Está carocio, ¿no? Vale como 11 o 12 lucas. Y si nombran el programa, ahí rebaja. Pero pueden, en ebook sale la mitad, sale como 4 o 5 lucas si lo compras en ebook. Ya, y porque, uy, bueno, estos buenos cobran mucho. ¿Es Alfaguara? Ya, por Alfaguara. Vamos a hablar con Alfaguara, que si nombran en calzoncillo por la plaza pública, que hagan una rebaja del 50%. Por supuesto que sí. Oiga, usted y Santiago Barcaza están ligados a lo que es la poesía dentro de los muebles, ¿no es cierto? Santiago tiene estudio de guitarra clásica, ¿sí? Sí, sí. Y los dos tienen estudio de composición. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Estoy equivocado? No, ya. Y su meta es una canción cada 2 años. Bueno, pero ahora no estamos apurando más, porque ya tenemos 4 canciones del segundo disco. Ya. O sea, nos pusimos las pilas. Y están tocando en parte, así como, por ejemplo, el 2005 tocaron en el concierto El Quila con los Inti. Claro. ¿Qué tal esa experiencia? Cuentan ahí. Fue nuestra primera experiencia como de rockstar, así, porque después, cuando salimos... ¿Pero que fueron teloneros? ¿Qué están quebrando? Sí, pues fuimos teloneros, pero nos fue muy bien. ¿Aplaudieron? Sí, sí, tuvimos mucho éxito. ¿Nada de tomate? No, nada de tomate, nos fue muy bien. ¿Cuántos temas tocaron ahí? 1. ¿Ya? Porque, bueno, es que estábamos, éramos como, había tocado Inti Illimani, después Pedro Aznar y venía Quilapayún, entonces teníamos que hacer la corta, pero nos fue muy bien. Qué buena. De hecho, en el disco está como bonus track, nuestra tocata de ahí. Está de bonus track y se escucha el público enfervorizado. Eso es que se puede bajar por la página. Sí, se puede bajar en losmuebles.cl. Muebles.cl. ¿Y también lanzaron una lencería femenina con el nombre de la banda? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo le fue con eso la lencería? La verdad es que lo regalábamos, no en calzones, porque... Oye, weón, pero podría, como este programa se llama En Calzoncillos por la Plaza Pública, se podría llamar En Calzoncillos por la... los calzoncillos, los muebles, claro, por la Plaza Pública. Claro. O no, suena mal la weón. Sí, claro, suena mejor que En Calzoncillos a seca. Y la coronación fue con el documental, o sea, la película de Turista. Ah. De Alicia Charson, cuéntanos ahí cómo llegaron ahí. ¿Qué onda? No, pues Alicia nos pidió una canción y no, pues la hicimos y es la canción que se escucha. Ah, ¿la hicieron para eso? Sí, pues, especial para la canción, para la película. ¿Ya? ¿Y? ¿Le gustó el tiro? ¿No dijo, oye, chiquillos, hay que estar más o menos? No. O sea, primero le entregué una versión y me dijo, oye, me hizo unas observaciones y después le hice unos cambios. Y ella me dio el tema, me dijo, bueno, quiero que sea sobre esto, más ya, o menos. Y para terminar, ¿qué son los pasos a seguir de los muebles? Para la gente que a lo mejor tiene algún concierto, si los quieren escuchar. Sí, vamos a dar un concierto ahora yo creo que antes de agosto, porque el bajista se va en agosto a estudiar un postdoctorado. Y entonces tenemos que hacer un concierto de despedida. ¿Hay lugar? ¿Ah? ¿Hay lugar? Todavía no. Oiga, pero cuando esté el lugar, usted me manda la información y yo la doy acá en el programa para la gente. Sí, por supuesto. ¿Y no podría mandar un par de entradas para regalárselo a nuestros auditores? Yo feliz, sí, obvio. ¿Se la cobro nomás? Sí, por favor. Ah, bueno, mira, lo van a dar aquí al tiro. Cobrar entrada. Oiga, don Julio Carrasco, le quiero agradecer. Y mucho que haya aceptado la invitación. Pues yo feliz, y déjame terminar. Sí, le dejo el micrófono para todo lo que quieras. Solamente quiero terminar con un párrafo de la novela de Croacia. De Croacia, sí. Que se llama Fuimos a bombardear Croacia, Alfaguara, narrativa del 2014. Sí, y esto se llama Despedida a un desodorante. Ya, vamos. Y dice, durante nada menos que un año y medio impresionante, o sea, un año y cuarto impresionante, protegiste mis axilas para que pudiera salir al mundo a enfrentarme a mí mismo. Y esos abollones que tiene tu carcasa los gané yo también en el alma mientras estuvimos juntos. Nuestros caminos se separan ahora, pero la eternidad es suficientemente ancha como para alojarnos a ambos al final, cuando mi cuerpo quede tan vacío como lo está el tuyo ahora. Hasta pronto, compañero desodorante. Y con eso digo, hasta pronto, compañeros trabajadores. Nos vemos en la lucha. Yo estoy en la lucha ahora. Voy a hacer una lucha para que no nos hagan pagar la FP, ¿cachai? Son unos ladrones esos gallos, la FP. Sí, sí, pues. Ningún problema aquí. Si viene con los compañeros de la CGT, yo creo que te pueden acoger ahí. ¿Para que se organicen? Pues, ¿cuántos son? ¿Son muchos o no? ¿Poco? Trabajadores independientes, somos muchos. Ya, pues uno ahí tiene que organizarse. Pues, no se me había ocurrido, pero podríamos organizarnos, por supuesto. No hay problema. Y si yo cacho que si venís para acá, weón, demás que te acogen los... Ahí sí. Puedo hablar con don Guillermo también. Sí, voy a... Oiga, vámonos con la 4. ¿Por qué? La 4 se llama La Pipa Bulldog. Los muebles. ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos! En el espejo que cuelga en el muro del hotel, Ella se peinó una noche como el cuadro de Monet. Le pedí que se entregara su voz en la habitación. Susurrando me decía, no me queda más amor. El mundo que construiste intentabas destruir, no sé si lo conseguiste o si alguien te ayudó a huir. Nuestros sueños solo corren, nos dan trancos sin cesar, como si algo persiguiera sin alcanzarlo jamás. De tu elección, o si me pasé de listo queriendo ser el que soy. Donde sobre el viento norte quizá pueda resistir. La luna de niños pobres jamás me verá rendir. Quise ser el de tu tierra y quizás cosechar tus escarolas por delante y por detrás. Te recuerdo en esa noche aguerrida y con pasión, cuando te tuve en mis brazos me mordiste el corazón. Que lloras a la vez. Este ha sido un día triste, pero el día ya se fue. Ojalá que el día que muera fume mi pipa burlón. Es lo único que queda. No hay amigos, no hay amor. Mi amor lo nadie se refleja, abajo mejor iré. Concluye nuestro programa regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. ¡Qué gran decepción! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión. Thank you. al viento.